silencios y esas cosas. Oh, bueno, pues bueno, ¿cómo? no sé qué he dicho. Yo estoy muy de acuerdo con Starman. Amén, Starman, claro que sí. Vamos a quemar Canonical. Venga, vamos. Vamos, vamos. Quememos todo. ¿A quién le importa que sea impopular? ¿A quién le importa lo que yo haga? A mí me gusta lo impopular. Digo. Pues dilo entonces. Que yo soy así y sobreviviré. Y no me acuerdo más de la canción. Así seguiré. Vale, vale, ya está. Se está desmadrando esto, ¿eh? Ding dong, toc toc. La historia de... Gracias. No. Vale. Yo dejaba aquí la sección. Vale, de hecho empiezo. Bueno, pues volvé, pues adiós, vale. Bienvenidos a Vilas y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellos que nos han estado escuchando en Radio El Binario. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? Que es un enorme placer volver a estar aquí con la segunda temporada, que en realidad es la tercera porque contamos desde cero, y a ver si esta vez hacemos algo que no sea caótico, o si lo es, que sea más caótico que el año pasado, porque así somos. No os veo muy animados, ¿eh? Pero si yo estoy animado. Jessica, Miguel, hola, ¿qué tal por aquí? Hola. Hablo, venga, voy. Pues nada, por aquí empezamos. A ver este año si nos sale mejor. Con micro nuevo, a ver si sale más limpio el audio. Ya ha salido el microondas. Ese microondas lo vamos a echar de menos. Jessica, ¿tú qué? Pero estamos muy en la temporada 10, ¿no? ¿Cómo? Estamos en la 10. ¿En la 10 de qué? En la temporada 10. Sí, yo me he perdido. Binario, sí. En el binario estamos en la 10. Claro, ahí, eso. Hay que pensar más como máquinas, compañeros. Muy buenas a todos. ¿Qué tal el veranín? Mucha calor. Todavía sigue. Mucha aún sigue, cabrón. No está Rubén. Rubén es un traidor. No es que no venga, sino que está enfermo, está en la cama. Y bueno, ya le hemos dicho que tome zumo de naranja y que se recupere pronto. Y no sé, igual dijo, no sé si la siguiente capítulo estará. Tenía bodas y esas cosas que hacen los gallegos. Todo bastante bloated. Todo, como siempre, como su vida. Y bueno, pues tenemos un montón de cosas. Tenemos novedades, tenemos secciones nuevas, tenemos música nueva, tenemos sorpresas, tenemos música nueva. Tenemos música nueva. Ah, sí, música libre. Guay. Vosotros no os habéis leído el pad que teníais que haber leído, ¿no? Yo sí me lo he leído, por eso no me sorprendo. La música buena, la música... la música nueva... déjalo. La música nueva, por supuesto. Tenemos también un nuevo micro. Miguel tiene un nuevo micrófono que hace que se oiga de puta madre. Y bueno, y con muchas ganas y tal. Espero que vosotros también tengáis las mismas ganas para escucharnos. Y si no, os amenazamos. Ahí, el primer capítulo ya amenazando. Bien... Bueno, pues eso sí, tenemos música nueva, hay secciones nuevas, por lo tanto hay música nueva. Hemos cambiado también alguna música de algunas secciones que eran un poco, daban un poco la turra, por así decirlo. No sé qué ha habido más cambios. También ha habido... Bueno, hay unas secciones, las secciones que teníamos el año pasado, hay algunas, como por ejemplo en el AR de la Historia, o Linux Manía, o Política Activista, que ya no se van a hacer esta temporada. Pero no os preocupéis, pues serán secciones adicionales que iremos haciendo. Es decir, nosotros haremos el podcast, como normalmente hacemos, con alguna sección nueva, y adicionalmente, si tenemos tiempo y... o queremos hablar de un tema concreto, pues usaremos ese comodín, que son las secciones que hacíamos el año pasado, y los iremos publicando aparte. Así que creo que este año va a ser pistas y beats on fire, es decir, por todos lados. Entonces, eso, no sé si hay algo más que contar. Creo que en las secciones nuevas ya os explicaremos de qué van. Iremos haciendo un repaso. Al ser primer capítulo, pues podemos hacer algo más light y podemos explicar cosas, ¿vale? Así que, bueno, eso es todo, creo. Y no sé si alguien tiene que añadir algo más. Pues nadie más tiene que... Pues claro, si nadie habla, pues nada. No, espera, tenía aquí un problema tonto. No, yo no tengo nada más que decir. Para eso hablo, para decir que no tengo nada más que decir. Bien, pues bueno, sí. Que nos vamos a ver en físico, ¿no? En la Hub Meeting de este año. Es verdad. ¡Sí! Hostia. Madre mía, ya hablaremos de eso. Porque ¿ah, sí? Eso. Tú no, Eugenio, porque tú eres un rancio y no quieres venir a Madrid. No quieres dormir ahí en sacos de dormir, con perros y cervezas. Y gente roncando, que eso yo es un sí. Festival. ¡Yo sí! Además, no tengo puente de clase, pero me van a poner faltas, pero me la pela. Estamos a primeros de curso todavía. Hack Meeting mola, hombre, y se lo merece. Yo también me saltaba clases. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con Journal D, las noticias. Esta vez, en esta sección, hay canción nueva, hay musiquita nueva. Además, es musiquita como muy acorde a una sección de noticias. Y bueno, es el primer cambio. Imagínate escribir ahí. No, es como más... ya lo escucharás. Es que no te lo puedo... Te lo canturrearía, pero no quiero. no me apetece. No, pues no sé cómo hacerlo. Es como... Son 8 bits y es como complicado. Pero es muy acorde, de verdad. Yo escuché esa canción y dije, para las noticias, porque es que van clavadísimo. Y bueno, pues no sé. Pues adiós. ¿Quién tiene noticias? ¿Cómo? no sé qué he dicho. Ah, de hecho empiezo. Bueno, pues volveré, pues adiós, vale. De hecho, empiezo yo. Una noticia interesante. Porque, ¿interesante por qué? Pues porque es sobre Richard Stallman. Richard Stallman, pues parece ser que no le convence el amor de Microsoft a Linux. Y bueno, dice... ¡Calla, pues, no me digas! ¿A qué no te lo esperabas esta? No, para nada. ¿De mi Stallman? Nah, ¿qué va? Vale, de hecho... Esto es terrible. Stallman cree, ¿vale?, que esto es una estrategia de Microsoft, la típica estrategia esta de extinguir el uso del software libre, que algunos hemos hablado y también pues, hemos sido criticados por ello. Stallman dice que sin duda lo ve de esa manera, que es una técnica para destruir el software libre, o extinguir en este caso, pero que no será fácil extinguir el software libre porque nuestras razones para usarlo y avanzar con el software libre no se limitan a una convivencia práctica. ¿Vale? Dice que quiere que queremos libertad como una manera de usar las computadoras en libertad. Y Windows no es el comienzo. Y bueno, a la opinión de Stallman se le ha unido la opinión de Mark, de nuestro amigo Marky, del señor de Canonical. Sí, que tiene un apellido un poco complicado de. Shuttleworth, no es tan complicado. Que dice que, bueno, que no es que Microsoft esté robando nuestros juguetes, es más que los estamos compartiendo con Microsoft para dar a todos el mejor experiencia posible. Bueno. Qué raro, viniendo de Mark. Bueno. Este seguro que es apoya la teoría del antiguo astronauta. Segurísimo. Sí. Seguro que cuando dijo esto apagó, encendió su Windows Phone y dijo, me voy. Y se fue. Que dijo, yo no compro la mierda del Ubuntu Phone. Y se fue. Pero bueno, más o menos va por ahí. Sí, ¿no? Y bueno, pues eso es la noticia. Yo estoy muy de acuerdo con Stallman. Amén, Stallman, claro que sí. Bueno, ya el año pasado discutimos sobre esto. Yo tengo la posición de que Microsoft no sabe qué hacer con su vida y hace cosas, pero bueno. hace cosas como los catalanes. Por cierto, cuando invitamos esto, ¿seremos un país independiente o no? No sé. Dejamos el tema. Estamos hablando del pasado y no sabemos desde qué país. Bueno, yo qué sé, o sea, tiene razón. Es decir, es una estrategia de Microsoft. La pregunta es si tenemos que preocuparnos demasiado. Yo no lo sé. Yo no me preocupo tanto. Porque creo que lo que están haciendo es pasar, como dije el año pasado en algún debate de estos encendidos que tuvimos, creo que lo que están haciendo es pasar de ser una compañía de software a una compañía de servicios. Pero bueno, tampoco es que sea para mí demasiado simpático esto. Entonces, bueno, iba a estar mal. Ofrece servicios tan excelentes como Cortana, que no puedes desactivar. A ver, Jessica, Jessica, deja tus labios para hacer. vale. No, pero yo ya lo dije también muchas veces y yo creo que hay que estar al menos hay que estar alerta, pero ya está, solo eso. Ubuntu abandona el barco de los 32 bits, pero bueno, mantiene en servidor y en formato netinstall. ¡Buu! Jessica, tranquila. Me contengo. Cana nueva. Bueno, no sé, yo soy de la opinión de que hay que ir avanzando. Hay que ir avanzando, pero y hay mucha gente que aún usa 32 bits. O sea, yo conozco muchos colectivos que usan 32 bits porque reciclan mucho hardware. Esa gente que... Pero que le va a pasar, que mantenerlo. Sí, pero no sé. Yo el 80% de los ordenadores que reparo, que formateo, que tal, son 32 bits. De hecho, ahora mismo estoy con un Pentium 4 a 2,80 GHz, 1 GB de RAM, y no soy capaz de meterlo en un sistema que no laguee ni el Candy Crush de los cojones, ni el YouTube. O sea, no se puede obligar a la gente a cambiar de ordenador, no se puede. La gente cambiará cuando le dé la gana. Y si al menos abandonas 32 bits, al menos hazlo en una LTS. O sea, que la LTS sea la última vez de 32 bits. Que al menos pues tengo 5 años aún, pero bueno, no sé. Claro, porque por fechas, ahora mismo la de 32 bits LTS, ¿cuánto va a vivir? ¿O ha muerto? ¿Dos años? Cuatro. Cuatro. La última LTS de Ubuntu, ¿cuál es? Es la 1604. ¿La 1604 o 1610? No, le quedan 4. 3 años y pico, vale. Porque ahora sí. Este 2018 va a aparecer la 1804, ¿no? Sí, pero sin 32. Por eso, sí. Pero me refiero a eso, que lo hubieran hecho cuando empiece esa. O sea, que sea esa la última retirada. No, lo lógico sería que fuera una LTS. Exactamente. No dejarlo en medios de... Pero bueno. ¿Qué vamos a esperar de Canonical que se asocia con Microsoft? Hombre, ¿qué vamos a esperar? Vamos a quemar Canonical. Venga, vamos. Vamos. Quememos todo. Y hablando de quemar, no sé si lo habéis visto, seguramente si tenéis algo de contacto con los medios sobre Android habréis visto esto, si no, no, mal hecho. Porque seguramente tu querido móvil con Android está totalmente vulnerable y abierto para ser atacado con una muy bonita vulnerabilidad que tiene Bluetooth. Y como no te lo van a parchear, pues mal. Hay una vulnerabilidad en Bluetooth, que se me ha puesto el nombre de Blueborn, que aprovecha que un dispositivo Bluetooth esté esperando órdenes y, bueno, cuando está esperando en modo standby, puede recibir código malicioso a través de un overflow y ese código podría funcionar con escala de privilegios. Entonces alguno dirá, bueno, yo puedo desactivar el Bluetooth en el móvil. Falso, porque... Porque si intentas hacer eso, pues resulta que si tienes el sistema de localización o el de precisión de ubicación con Bluetooth, en realidad también sigues manteniendo el Bluetooth abierto. Entonces... no es tan fácil. Y Play Store, pues... No, perdón, Play Store no. Los Play Services también lo tienen más o menos abierto, etc. La única forma de protegerte es que te parchen el sistema. Y como ya sabemos cómo va eso en Android, pues mucha suerte. En cambio, las distribuciones GNU Linux, pues los parches ya están circulando hace mucho tiempo, así que ahí estamos cubiertos. Yo estoy pensando en la bombilla de Jesús. Que igual sí. Por eso dejó de funcionar. ¿Y qué va a controlar? Pregunta para Barnspool Mail. ¿Me pregunta? ¿Qué pasó con la bombilla? No, para, no hay pregunta para... No, no hay pregunta para Barnspool Mail. Te callas. ¿Estás en redes sociales, no. los oyentes de este querido podcast, por favor, responden a la siguiente pregunta. ¿Quién compra una bombilla con Bluetooth? Basta, yo. Mira, a ver, que igual te han hackeado el Bluetooth y por eso no te funciona. Ya te lo dije la otra vez. Pero que no es... Que es una puta bombilla. ¿Qué van a hacer? Bueno, para ir redondeando, la noticia, es una noticia bastante grave y bueno, y hay que tomarse la seguridad en serio, creo yo. Mi móvil es uno, está infectado, o sea, no tiene, es una mierda. Tiene el problema este. Pero los de BQ no han dicho que van a sacar actualización. En cambio, sí que van a sacar actualización para Android 8. Que supongo que solucionará este problema. La cuestión es. El problema está solucionado por parte de Google, el parche de seguridad de septiembre. El problema es que no recibe el parche de seguridad de septiembre. Ya, claro. Yo no lo voy a recibir porque no, los de BQ no lo van a actualizar. O sea, yo también tengo BQ. Los van a actualizar cuando saquen la versión de Android 8. Cuento lo que ha hecho OnePlus. OnePlus lo que ha hecho es un backport del parche y lo ha cubierto en el último Oxygen OS. Pero ha sido una movida de OnePlus. Samsung, Sony, HTC, todos esos olvidados. Salvo que tengáis un ultra gama alta, olvidados. Bueno, una mala noticia. Redis deja de ser open source. Que no sé si era software libre o solo open source. Y bueno, pues, ¿qué nos queda? Menéame, no sé quién más nos queda por ahí. No nos queda nada. No nos queda nada. Nadie. Menéame. Rubén. ¿Qué dijo Rubén? Pues, uno que hay para ahí, una instancia de Redis, la última libre, que puso algo. Ah, sí, es verdad. Hay gente que ha hecho su propio casino con Furcia. Sí. Es una mierda que estas cosas pasen, pero bueno. ¿Pero la gente usa Redis? Porque yo lo uso para cosas frikis. Creo que los de Podemos usaban Reddit. Sí, usaban Reddit para hacer debate. Sí, yo uso, o sea, sí, yo para ver gatitos, para ver gifs de gatitas, alguna que otra noticia y sobre todo también el tema de Linux, software libre y todo ese rollo, hay información de primera mano. Yo usé poco Reddit, la verdad. Y de hecho ahí es el si no está en Reddit, no está en Internet. Bueno, pero ahora pues no sé. Iba a decir algo, pero me callo. Tuve un déjà vu. Es impopular. ¿A quién le importa que sea impopular? ¿A quién le importa lo que yo haga? A mí me gusta lo impopular. Pues dilo entonces. Que yo soy así y sobreviviré. Y no me acuerdo mal la canción. Así seguiré. Vale, ya está. Se está desmadrando esto, ¿eh? Bueno. Esa canción era mi favorita de pequeña, ¿eh? Yo ya apuntaba maneras. Esto es Guerra Civil, señores. Esto es Guerra Civil. Bueno, y eso es que no llevamos cerveza aún. Y digo aún. Siguiente noticia, que es que nos estamos liando con las tonterías de siempre y se nos está haciendo muy largo esto, ¿eh? Sí, tres ex trabajadoras de Oracle denuncian a la compañía por pagarles menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo. Pues es un poco lo de siempre. Parece pues ser bien, que se denuncie, ahí. Ahí, dale fuerte. Yes, dale fuerte. Es que ya está bien, hombre. Ya está bien de tener que leer este tipo de noticias y ya está bien tener que protestar por esto, porque esto ya me parece tontería en el siglo en el que estamos, joder. ¿Qué más da que sean mujeres, que sean hombres? El cerebro funciona, trabaja. ¿Qué más da tener una cosa que otra? Es que lo veo absurdo, tener que cobrar menos por ser mujer. No me toques las narices. Nada que arreglar. Bueno, según dicen las trabajadoras, dicen que Oracle está obligando a mantener registros de los salarios y las tasas de salarios. Clasificaciones de puestos de trabajo y otros términos y condiciones de empleo de todos sus empleados en toda California, ¿vale? Y la demanda, pues lo que dice es que Oracle sabía o debería haber sabido que el pago de las empleadas era menos que el pago de sus homólogos masculinos para realizar el mismo trabajo. Sin embargo, pues parece ser que Oracle no tomó ninguna medida para eliminar estas prácticas salariales ilegales, totalmente discriminatorias. Muy triste, muy triste. Esta sí mola más. Pues Reciclanet y su compromiso con el software libre y la reutilización. Pues es una entrevista muy interesante que publicó Víctor HCK en su blog. Habla sobre una ONG que hay en Bilbao, de Reciclanet, que es una ONG, al parecer, ecologista, educativa y solidaria. Trabaja en la difusión del software libre y la reutilización de ordenadores. La verdad que yo estoy muy de acuerdo con este movimiento. Sí, señor. Muy bonito. ¿Cómo que bu? Sí, ¿cómo que bu? Les escribí un email este verano para preguntarles por una impresora y no me han contestado todavía. Igual no les llegó, estaban de vacaciones o algo. Yo también tengo mails pendientes que responder hace casi un mes, ¿sabes? O igual estaban montando cosas, ordenadores, y no estaban para mails. Sí, pero el email se ha quedado ahí clavado. Vuelve, envíalo. Que por cierto, mira, ¿alguna impresora buena que recomendéis? ¿Cómo? Impresoras. Habla con Maskan. ¿Quién es Maskan? Del binario. Yo uso una Canon MP 280, creo que es. Las Canon a mí siempre me han ido de puta madre. Lo escanean, imprimen, todo perfecto. ¿Te hacen un sándwich? Casi. Bueno, se calentará si porque... lo pones encima. Qué bueno. Casi, porque no tienen Bluetooth y no las puedo hackear. Si no, podría. Entonces tu bombilla se sándwiches. Ajá. De hecho, se calienta un poco a veces. Pues ya está, perfecto. Contactadme al email. Le pasaré un tweet desde Vilasivich. Paga la coca. Eso lo vi en un portal escrito, ¿eh? Venga, la siguiente, voy. Mozilla. Pues la verdad es que no sé si es el motor. Creo que... Bueno, han hecho un invento dentro que se llama Firefox Quantum, que es más rápido que Chrome y consume un 30% de memoria y salva gatitos. La gente está ilusionadísima. Yo todavía no lo he probado. Yo lo he probado y la verdad es que va como más fluido, como más rapidito. Y eso está bien. Sí, pero ¿a costa de qué? Porque a lo mejor te pone la CPU como el pico una plancha. No, eso no lo sé, pero bueno, lo que sí que me han comentado es que viene por defecto instalada un plugin, no sé si es un plugin o es una parte añadida de Firefox, que es como un para capturar imágenes. Y el capturador este de imágenes, por lo visto, utiliza Amazon para guardar las imágenes. Y por lo visto... Y por lo visto no las sube al servidor cifradas, sino que las sube todo limpio, en plan, toma, aquí está la imagen, partiva. Calla, pero entonces yo pienso probarlo ya. La cuestión es, ese plugin se puede desactivar, se puede eliminar, y si no la... solo se sube cuando la das a compartir la imagen. Si te la descargas, no la guardas. Por lo que, bueno, supongo que lo han usado Amazon, porque Amazon usa lo del Object Storage, que es para subir imágenes a tutiplén, a saco, y es lo que manda en el mercado. Supongo que tendría más opciones, pero bueno, no sé qué... ¿Cómo lo han hecho esto? Pero bueno, supongo que alguien dará explicación. O no dará ninguna explicación, como siempre Mozilla haciendo sus cosas a medias. O en una pantalla de plasma da la explicación. Sí. Tú, Eugenio, eres un hater de... Tú, claro, como usas el Chromium, es azulito, feo. No, lo que pasa es que como siempre acaban metiendo la pata, pues... con aquello de Telefónica, ¿cómo se llama? Hello, ¿cómo se llama? El chat aquel, que luego lo quitaron. Luego, que durante mucho tiempo... estaban aliados con Google para enviar telemetrías, cosas así. O sea, Mozilla siempre tiene un cachito que siempre es dudoso. No te metas con Mozilla. Yo me meto con Mozilla. No, o sea. Que la fiesta que tienen en Madrid nos dieron pizza gratis. Hombre, me parece muy bien. Pizza gratis, ya está. Pero eso fue hace años. A ver, señores de Mozilla, otra fiesta, que queremos pizza otra vez, que los informáticos vivimos de algo, que no nos pagan. Tenemos que mendigar, darnos pizza. Alimentando. Bueno, y procedo a la última noticia de este día, que, bueno, es muy interesante, que luego debatiremos a fondo, así que creo que ahora simplemente haremos un pequeño comentario, o ninguno mejor. El consorcio de la W3, el W3C, que como sabéis es el órgano que aprueba los estándares de la web, tanto HTML5, lo que sea, XML, todos los estándares que utilizamos, aprobó... Bueno, es una forma sencilla de decirlo, realmente no es que... Esto no es exactamente así, pero aprobó la estandarización del protocolo de DRM. Realmente lo que hicieron fue rechazar una apelación. Es decir, el consorcio había aprobado a dedazo que eso iba a ser así. El Electronic Frontier Foundation, la EFF, apeló como miembro del consorcio. Hubo una votación y se rechazó la apelación. Por lo tanto, el nuevo estándar de DRM para HTML5 queda aprobado. La EFF, en una decisión histórica, decidió retirarse de la W3C. Y bueno, el... follón que se ha montado es absolutamente enorme porque, bueno, quien está al mando de la W3C, bueno, al mando entre comillas, luego en el debate explicaremos cosas, es nada más ni nada menos que el inventor de la web, que es Tim Berners-Lee. Y este hombre se ve que no tiene ningún problema en decir que, bueno, que puede haber DRM en HTML5, cuando es una persona que defendía la abierta. Esa es la noticia. Luego ya opinaremos más en detalle en el debate. Eso es indignante, pero bueno, ya hablaremos. Como que vamos a dejar los comentarios para el debate, seguimos con el debate y... No, seguimos con el debate no, seguimos con una sección nueva. Ahora os comentamos, después de la musiquita. Y seguimos con una nueva sección que se llama Make Install. Esta sección es una sección con música nueva, por supuesto, porque, bueno, música nueva sí, porque ya no antes no había esta sección, por lo tanto, pues música nueva no puede haber, pero es música. Entonces, esta sección, la de Make Install, lo que vamos a hacer es cada semana, o bueno, sí, cada 15 días que sale el programa, vamos a hablar de una aplicación en concreto. Y vamos a explicar para qué es, que un poquito de su historia y un poco, pues, nuestras opiniones. Y si tenemos algún truco o alguna cosa que queramos contar específicamente de esa aplicación, pues vamos a hacerlo. Si queréis, por redes sociales nos podéis sugerir de hablar sobre alguna aplicación, pero ahí queda eso. Entonces, esta sección la va a presentar Miguel. Tira para adelante. Pero que sea libre la aplicación, claro. Sí, por supuesto, claro. A ver, somos un podcast de software libre. Está claro que va a ser libre. Audacity. Audacity es una aplicación de escritorio multiplataforma. O sea que gente adveniriza que esté en otros lados podría usarla para grabar y editar audio de forma profesional, pero fácil. Tan útil que hay muchas radios comunitarias o libres que lo usan. Hablemos de la historia de Audacity. Audacity comenzó ya hace 18 años, en 1999, por Dominic Mazzoni y Roger Dannenberg en la Universidad de Carnegie Mellon. En una universidad de Pensilvania. En una universidad de Pensilvania, pues que haya más. Ya está, ¿cómo? Carnegie Mellon. Ok. Coffee con leche. También, sí, seguro que hay café con leche buenísimo, con espuma. Espuma, venga. Y nada, y pues hablemos de ella. Venga, a ver, creo que Jessica tenía dudas de Audacity. Vamos a hablar en directo de sus dudas, como el típico programa de radio de noche. Uf, yo tengo muchas. De mano, ¿cómo se usa? ¿Cómo se usa? A ver, ¿cómo se instala? ¿Cómo se instala? Pues mira. Bueno, instalarlo sé. Sí, ya están casi todos los Linux para instalar. Claro, su apt install Audacity. No tiene mal. Y si eres un traidor y usas Linux, pues hay Windows, pues haces doble clic en el S y ya está. Me siento discriminado. Pacman-S Audacity. Ah, nadie usa esa mierda de Arch. Yo sí. Por eso hemos quitado una noticia de manchar, o sea. ¡Viva la APT! APT Rules. Bueno, Pac-Man. Audacity es un programa que creo que todo el mundo usa, o mucha gente usa, y probablemente es uno de esos softwares libres más conocidos, creo yo, ¿eh? Por ejemplo, este podcast se edita todo con Audacity. Todo es Audacity. Tiene un montón de cosas para aprender y para saber hacer, y puedes hacer de todo. Entonces, no sé, Jessica, tú que aún no. Porque esto lo voy a explicar a la gente, ¿vale? Porque a lo mejor no lo saben. Entonces, este año. A ver, hemos... doy un inciso. Usé Audacity. Y pues, de hecho... pues ya debe ser una experta. No, lo usé para cortar trozos de canciones cuando tuve que hacer cosas en ofimática, los PowerPoint, aquellos famosos que me tocó hacer, y los vídeos. Entonces corté la música con Audacity, obviamente. Pues ya sabes editar un podcast. ¿Por qué no hacemos nada más que eso? Bueno, este año hemos decidido que cada uno pues editará un trocito del podcast y Jessica pues no sabe qué hay que hacer. Entonces nosotros, como trabajamos el podcast, lo hacemos por secciones y cada sección pues tiene como una base con la música y la cuña y demás. Entonces nosotros lo que hacemos es añadir el audio, o sea, el audio de nuestras voces, ¿vale? Sincronizarlas en un orden que encajen, vaya, que no estén voces sobrepuestas, pues si no es una locura. Y a partir de allí pues se cortan los trozos que no hay que poner, o sea, los insultos a nuestros enemigos se quitan, las tomas falsas se quitan, las tonterías que decimos se quitan y quedas pues bien limpito y bien guay. Audacity. Y civilizado. Parecemos gente civilizada, sí. Por supuesto. Entonces, lo de los insultos a los enemigos es broma, ¿eh? Lo dejo aquí. Entonces, por si no ha quedado claro. Entonces, sí, broma, sí. Sí, cabrón. Ha aparecido un fiscal en mi casa, ¿eh? Ha aparecido un fiscal. Bueno, y eso, y Audacity tiene un montón de efectos, un montón de efectos. Nosotros los que usamos más en el podcast son los de quitar ruido, que es maravilla. O sea, si nos oís tan limpios y tan bien es por eso, porque ese plugin hace maravillas. Ese plugin no lo deben conocer otros, ¿verdad? Seguramente. Toda la gente esto se mojará. Toda la gente que sabe hacer buen podcast se mete un pitido. Pues esos son otras cosas de efectos que también podéis. Pero bueno, y también usamos uno que se llama Autoduke, que es para poner voz y música. Y lo que te hace es como de técnico de sonido. Baja el volumen de la música para que se oiga bien la voz. Es un poco eso, ¿vale? Yo no lo he usado. Ese va, es canela fina. Es el que uso yo para el podcast. Que, bueno, ya veréis en las bases que os he escrito que hay una parte que es como más silenciada, es por eso. Y bueno, y hay un montón de efectos. Hay efectos de entrada, de salida, que el audio se escuche, vaya aumentando de volumen o vaya disminuyendo, depende si es entrada o salida. Se puede cambiar el tono de la voz. Por ejemplo, en la promo que hicimos de Vilas y Beats, hay algunas voces que cambié un poco el tono para que no pareciera que somos nosotros y que pareciera que hubiera como más gente participando en la promo. Pero es eso. No sé, si alguien tiene alguna cosa más que contar, pues lo diga. Pues te estás dejando las cosas más interesantes. Hay cosas de... Bueno, has mencionado la resintetización de voz, que es el cambio de tono, el cambio de frecuencia. Luego hay efectos... Tenéis que imaginar que la Audacity es como el GIMP, pero para audio. Muy buena relación. Es eso, o sea... se puede, por ejemplo, los típicos golpes, los clics, los que se llaman los clics, son pequeños golpes de interrupción de audio que se caracterizan porque en la onda ves una línea vertical muy fina que te cubre todo el ancho del espectro. Te los corrige automáticamente, por ejemplo. Te busca todos los clics y te los quita. Hay también un plugin que creo que está instalado por defecto que te elimina los chascos de lengua, los típicos... Estas cosas que mucha gente hace naturalmente cuando graba. ¿En serio hay eso? Creo que sí. No lo sabía. Es un tipo de clic. Está el plugin para el clic de fallo de sonido, que muchas veces por la clavija del jack. De estas también. Hay de todo. Yo esto no lo sabía. Yo antes en podcast los de lengua y cosas clics y tal, los quitaba manualmente. No, hay plugins y además hay una cosa que yo no soy ningún experto en Audacity. Además, siempre tenéis que mirar plugins que están desactivados por defecto. Miraoslo porque hay de todo ahí. Si ya el menú predeterminado de plugins es bastante nutrido, el de los otros es absolutamente enorme y hay cosas absolutamente de fantasía. Yo sinceramente creo que es un software impresionante. Sinceramente impresionante. Y he trabajado con otro software también de edición de sonido más especializado para la lingüística, que es el Pratt, que también es libre, por cierto. Pero el Pratt es tan especializado que tiene cosas muy distintas que el Audacity, no estos efectos de tipo general. Entonces, salvo que seáis lingüistas y tengáis que hacer manipulaciones de frecuencia cero y cosas así, el Audacity. Claramente. Bueno, yo como resumen de Audacity, a mí lo que llamaría la atención a la gente es que es fácil de usar, que en 2 minutos sabes hacer las cosas así, más básicas. Nada, iba a decir que yo creo que si en su día utilicé el Cubase y el Fruity, voy a ser capaz de usar el Audacity, ¿no? Pero el Cubase no es para hacer música. ¿Sí? Claro, Audacity es para editar sonido. Eso es lo que tiene que también tener la gente un poco. Por eso, que es muy chungo el Cubase. Date cuenta que yo cuando cogí un ordenador por primera vez fue para eso, para crear música. Entonces era un poco flipante todo para mí. Y el Cubase y el Fruity, no veas, ¿eh? Una locura. Es fácil de usar, pero, y aquí hay el gran pero de Audacity, es que es más feo. Es horrible. Simple y útil. Es muy feo. En eso fallan todos la mayoría de los programas de software libre, porque Jim tampoco es bonito. Jim es bonito. A ver, todo, ¿por dónde? Todo falla en esto. Todo falla sí, en como, esto. Sí, como Debian con KDE. Te pires, sí. Hombre. Sí, todo falla en esto, pero es que lo de Audacity ya es olímpico. Es decir, Audacity lleva así, ¿cuántos años? Desde que existe, es decir, está usando Motif. Como toolkit, sí es Motif, WX y Widgets puede ser. No sé qué toolkit usa, no, ni GTK ni Qt. Es uno de estos antiguos y no han cambiado de ahí. Y muchas veces, por ejemplo, con Wayland, sí es el WX, vale. Con Wayland, por ejemplo, estas ayudas que salen cuando pones el menú, el botón sobre, perdón, el ratón sobre un botón y eso, los tips, salen mal. Porque claro, Wayland no está preparado para esto. Entonces sí, un poco de maquillaje no estaría mal, digo yo. Ya toca. De hecho, hay algún que otro diseño por ahí por internet que no está nada mal, pero que simplemente es un dibujo que ha hecho alguien que dice, pues a mí me molaría que estuviera así. Pero bueno, hombre, Jessica. Sí, a mí se me ocurre que podrían, no sé, crear temas, dejar crear temas, como para otros programas, no sé. Pero también tengo que decir que me parece más atractivo visualmente Audacity que GIMP. A mí GIMP me parece feísimo, pero muy útil, ¿eh? GIMP tiene los, en las últimas versiones creo que ha cambiado los iconos y está súper bien, quiero decir. Tiene un diseño sí, pero, normal. Recordad una cosa, que las aplicaciones GTK fuera de GNOME siempre se ven feas, ¿eh? Yo tengo GIMP en Qt y se ve de puta madre. No sé qué habéis hecho vosotros, ¿eh? Cosas raras. No, yo tengo adaptadas las aplicaciones GTK a Qt y todo esto, o sea, sí, sí, yo eso sí lo adapto. Se ve muy feo antes de hacerlo, pero sí. Pero de todas formas, me parece feo, que lo he usado en Windows para clase y es igual de feo. Ah, lo has usado en Windows. A ver, empezamos pero ahí. Que GTK en Windows es horrible. Lo usé en Windows para clase, vale, pero vale. También lo uso en Ulinus, que yo las fotos de mi blog y todo eso las edito yo. O sea, y lo hago en Ulinus, obviamente. Y me parece igual de feo en un sitio que en otro. Bueno, pues habrá que ver en Mac. Con Mac todo tan bonito, dicen. No sé, le preguntaré a mi hermano. Solo es la barra. Es bonita, el resto es feo. Y bueno, pues no, pues no sé, esta primera semana hemos decidido hablar sobre Audacity porque es el programa que usamos más en nuestro podcast. Igual algún día hablamos también de Mumble, igual. O de AUK. AUK, ¿qué es AUK? AWK. ¡Ah! ¡Coño! No, eso nunca lo haremos. No. Y no sé, bueno, si alguien tiene alguna sugerencia sobre algún programa, pues por redes sociales siempre nos lo puede decir y... Uy, ahora nos van a decir cosas raras. Nos decís cosas como... Yo tengo una propuesta, como... Stellarium. Stellarium, mira, pues... Stellarium, mira. Es una buena opción, porque además mola mucho esa aplicación. Y, ¿a que sí? Sí, yo tengo ya cosas, sí. Mira, ya tengo cosas para explicarlo la semana que viene. Ya está, ¿ves? Así es como montamos el podcast en directo. Entonces vamos a la siguiente sección. Ya, venga, va, pim pam. Bien, es el momento que no sé si todo el mundo está esperando, y si no, nos da igual, que es el debate. Esta sección en la que siempre nos alargamos, pero bueno, es la que más atención suscita después de Death Null, obviamente. Y en esta sección, que por supuesto tiene música nueva, como todas las secciones, porque eso es lo que hacemos aquí, poner música nueva, vamos a debatir... Un tema que, bueno, ya hemos mencionado en las noticias, que es el tema de la W3C. Repito el tema, por si habéis entrado por alguna razón en mitad del podcast y no desde el comienzo. La W3C, que es el consorcio de la World Wide Web, ha al final aprobado la estandarización de DRM para vídeos principalmente, pero no necesariamente en el estándar de HTML5. La aprobación no estuvo exenta de polémica porque, la Electronic Frontier Foundation, la EFF, durante el proceso presentó una apelación a la propuesta de estándar. Esa apelación se rechazó por votos que fueron declarados secretos. Nadie sabe quién votó qué, pero solo se sabe que, bueno, la Electronic Frontier Foundation sí que publicó que votó en contra, obviamente. Y una vez que se rechazara la apelación y, por tanto, el estándar de DRM fuera aprobado, lo que ha pasado es simplemente que la Electronic Frontier Foundation se ha marchado a la W3C. Entonces, la pregunta del debate es, bueno, ¿ha estado bien esta decisión de la EFF? ¿Qué podemos hacer para defender una web libre y abierta? ¿Cómo combatimos esto? Porque el DRM en la web no es algo precisamente que queramos en una tecnología que, en principio, según la propia W3C, tenía que ser abierta y libre. Así que doy el paso a mis queridos compañeros para este primer debate de la segunda temporada. ¿Qué reflexiones tenéis sobre el tema? Yo opino que bien, que Metal DGM una W3C. ¿Por qué? Porque la va a cagar y va a hacer un DGM de mierda, como casi todos los estándares que tienen. Yo es que soy anti-DRM, entonces, de Ya, no, hecho, no es ¿qué esa voy la a opinión que decir? esperábamos, Miguel. Bueno, pero es una Los opinión interesante, estándares de W3C son una cagada casi siempre. No creo que les dé por hacer un estándar en condiciones de DGM que no se pueda romper. bueno, es que de hecho son incapaces nunca de hacer un estándar decente, bueno, es cierto. Pero el Ya, problema es bueno. la idea, digamos. Como lo veo yo, básicamente, a ver, la misión de la W3C se supone en su página web es defender una web abierta y libre y hacen esto. Ese es el gran problema aquí. Ya, Es que es absurdo. el problema es ese, totalmente. Y también comenté, vi que en una red social, que no voy a decir, bueno, en Twitter, vi que tú, Eugenio, retuiteabas a, ¿cómo se llama el hombre este que siempre escuchas? Ah, el gran maestro Brian Lunduk. Sí, Un saludo, Brian Lunduk, que nos escucha todos los que nos días. escucha todos los días, miembro de la, del, de la, de, bueno, del comité ejecutivo de OpenSUSE. A ver, bueno, supongo que sabéis quién es, ¿no? Y eso que no le avisamos de que existíamos. Es que Efectivamente. nos Bueno, escucha por radio El Binario todos los días. hubo un día que lo mencionamos, de hecho. Brian Lunduk, bueno, ha hecho muchas cosas con respecto a esto porque él es amigo personal de Cory Doctorow. Y bueno, él ha propuesto una serie de soluciones un poco extrañas. Una de ellas es, bueno, él se ha propuesto como miembro de la W3C y está, bueno, de hecho, el lunes 2 de octubre, pues, bueno, ahora estamos grabando el 30. Pero cuando estéis escuchando esto, el lunes 2 habrá hecho una maratón de 24 horas para recaudar fondos para poder entrar como miembro de la W3C, porque cuesta como 22.000 euros, $22.000 ser miembro de ese tinglao. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, Eso es un maratón decente, sí, señor. Sí, Pero $22.000. Él va a poner 2.000, creo, y para entrar faltan a la, 20.000. ¿para entrar a la qué? A la A la WG. W3C. Sí, claro. Que hay que pagar. Pero Sí, y ese es el no. precio barato porque es un individuo. Si eres una empresa, es mucho más. ¿Qué? Sí, un pastón. No Es un sabía, pastón. no sabía esto, pero ¿esto qué es? Esto es Lo así. comentó Eugenio en el grupo, sí, yo lo vi. Sí, Esto es como es Mensa. terrible. Es terrible. Wow. Entonces, bueno, yo no sé qué, bueno, no sé cuál va a ser, cuál sería el futuro de ese, bueno, cuánto habrán recaudado, pero para el momento que se escuche este podcast, pero. Bueno, eso es una idea un poco, bueno, muy de las suyas. Pero realmente el fondo del debate es, bueno, cómo, independientemente de esa idea, ¿cómo defendemos ahora una web libre y abierta si la W3C no está por la labor? ¿Quién? O sea, ¿por qué la W3C ha decidido que es la que se ocupa de hacer todo esto de la web? Es decir, si tú montas una organización tipo W3C, ¿te puedes imponer a lo que dice ella o cómo va eso? Yo qué sé, de repente apareció este organismo y alguien dijo que eran los que lo tenían que hacer. A ver, el director, que no fundador, el director de la W3C es el inventor de la web, es Sir Tim Berners-Lee. Y supongo que la autoridad de tenerle a él como director es la que produce que esto tenga autoridad de alguna manera. Pero en principio, a ver, recordemos que hubo una época muy larga en que lo que decía la W3C a nadie le importaba. ¿Os recordáis de las guerras de los navegadores de Y las sigue. 90? O sea, Sí. nadie seguía los estándares. Entonces, es un poco una posición de autoridad y ahora, bueno, como están metidas todas estas empresas, Netflix, Google, Apple, todas estas que queremos tanto. Pues supongo que, claro, como están metiendo dinero ellos y son los que están mandando realmente, porque, ¿quién ha sido quien ha propuesto esto? Ellos. Al final, claro, por la pura fuerza del dinero es que tienen autoridad al final. Ese es el problema. Pero ¿cómo se deja entrar a estas empresas? Es que no lo entiendo, ¿eh? Y no lo entiendo ni para la W3C, ni lo entiendo para la Fundación Linux. No entiendo por qué. O sea, vale que tengan la pasta y vale que den mucha pasta. Pero que tengan que decidir sobre las cosas que hay que hacer, a mí me parece como algo ridículo. Si quieres dar dinero porque te interesa que un proyecto vaya para adelante, pues da dinero. Pero no sé, que puedan decidir cosas no me parece lógico ni bueno. Yo qué sé, la cosa es, bueno, pagas y eres parte, ya ves, o sea, Brian Lunduk pues, ya le aprobaron la membresía provisionalmente y solo tiene que pagar, es lo único que le falta. O sea, tú y yo, o sea, Birras y Bits podríamos ser parte de la W3C, si queremos, hacemos aquí una maratón, recaudamos fondos y nos hacemos parte, yo qué sé. Venga, para adelante, vamos. O sea, esto va así, esto es bastante amateur dentro de lo que hay, es decir, entonces, claro, pasan estas cosas, yo qué sé, o sea, a mí la idea de forkear la W3C, que, a ver, ha habido gente que ya lo ha dicho, me parece bien. Ya llega un momento en que dices, ¿esto qué es? Claro, la que avisen. La Free Software Foundation, ¿cuál es su posición al respecto? Pues seguramente estarán contra totalmente. Sí, claro, pero no han dicho, vamos a hacer... Fueron los primeros en proponer la idea de crear un nuevo organismo. Para adelante. Estaba claro. Los primeros, incluso antes que se supiera el resultado de la votación. Además, ha habido otros problemas. Ha habido, por ejemplo, Brian Lunduk, sabéis que es muy incisivo. Fue invitado a una conferencia de prensa. Primero, no le permitieron publicar la grabación. ¿Por qué? Con la excusa de que había muchos otros periodistas y que esos periodistas tenían derechos de imagen y derechos de autor y no sé qué. Solo había otro, uno más que él, nadie más, solo había dos periodistas y el otro no habló en ningún momento. ¿Y si se pixelan, por qué no va a poder publicarlo como hacen en la televisión o algo así? Yo qué sé, o sea, que no, wow. Que los medios... Vaya o sea, tela. No, lo que pasa es que la W3C lo que no quiere es que se sepa bien qué es lo que pasó y las respuestas... Ahí está. Las respuestas se ve que fueron muy, muy, muy extrañas y muy ambiguas. A ver, que quieren ocultar que aquí ha habido dinero, necesitan dinero y ya está. Pues creo que hay otras maneras de conseguir dinero que venderse a las grandes empresas, pero bueno. Claro, pueden solicitar un donativo a la Fundación Bill Gates y Melinda, yo qué sé. Quizás lo han hecho ya, ya ha visto las cosas. Pero el problema, bueno, eso es lo que ha pasado. Yo lo que quiero es que, digamos, reflexionemos sobre qué es lo que se puede hacer. Como comunidad de software libre, ¿qué podemos hacer? Porque esto nos afecta. Es decir, esto no es tan sencillo como decir, bueno, uso un navegador que no implemente el DRM. Porque si haces eso, te puedes quedar sin poder ver una página web. Hay que rebelarse, hay que moverse y rebelarse. Nos han metido un flash. Sí, nos han vuelto a meter un flash, pero con la diferencia de que el flash no era un estándar y esto sí es un estándar. Claro, y si es un DRM para Netflix, por ejemplo, para que se vean vídeos de Netflix y usa el estándar este, los navegadores van a tener que usar a esto la fuerza más que nada porque si no, la gente no lo va a descargar porque va a decir, si por ejemplo Firefox dice, pues yo no voy a meter esta implementación, pues la gente dirá, pues no lo voy a descargar porque no puedo ver Netflix. Exacto, y Mozilla no se sabe cuál ha sido el sentido de su voto. Ya, eso aún me preocupa más. Así que es probable que hayan votado que sí, porque si no lo han dicho. Y recordemos aquella noticia de hace un par de años que Mozilla ya estaba implementando el sandbox para este estándar en Firefox. A menos yo recuerdo haber escrito sobre ello en ETC Cronde. En la tienda de ropa. Por favor, no visitéis eso, es un fraude, claramente. Bueno, no sé, ¿tenéis algún otro pensamiento sobre el asunto, además de quemar a todo Dios? Yo como Firefox incluya eso, yo uso Firefox y como incluya eso, yo dejo de usarlo. O sea, a mí me la pela tener restricciones, además yo ni veo Netflix ni hostias. Bueno, habrá que ver qué hacen las distribuciones, por ejemplo, a ver qué hace, por ejemplo, Debian. Debian quizá le quita eso a la versión que lleva, cosas así pueden pasar, habrá que ver. Eso pues espero, veremos. Porque me voy de Debian también. Qué hater estás, ¿no, Jessica? Has vuelto muy hater. Es que el problema... Es lo que toca. Con estas cosas que me contáis, a ver, es que es normal. Yo no veo normal que no se implementen ahí un DRM porque le salga de los cojones. No es así. Lo peor de todo es que la implementación realmente es una implementación libre, porque lo que han hecho realmente no es un framework, sino es un meta framework que lo que hace es descargar una implementación de DRM específica para cada página. Entonces, la implementación cerrada viene del servidor que corre en un sandbox que es libre. Es un truco que nos han metido. O sea, es como un binary block de estos del kernel. Sí, parecido, claro. Sí, es eso. Vale. O como el JavaScript privativo que se te descarga cuando ves una página web. JavaScript privativo, ¿cómo es eso? El JavaScript que tiene la página web hoy en día el 90% es privativo. no es libre. Y aunque tú lo corras en un navegador libre, ese código no es libre. Tú no lo puedes modificar. Aunque puedas verlo, no tienes la autorización legal para poder modificarlo. Ah, bueno, eso sí, claro. O sea, que es que esto es una de las cosas importantes para que la gente entienda. Que algo sea código abierto no significa que sea libre. O sea, yo puedo ver el código de JavaScript, sí, pero eso no tengo la licencia para poder modificarlo o compartirlo. Es que el problema del DGM, para mí, es un problema de futuro. Que es como los formatos propietarios o privativos. Que a mí me ha pasado. Estaba mirando un backup que tenía y tenía unos libros en un formato súper extraño y no hay manera de sacarlos. Sí, porque eso es lo que pasa con el DRM, ¿eh? Que tienes datos de hace 10 años con un sistema de DRM y luego no puedes recuperarlos, o tienes que hacer cosas raras para recuperarlos. O sea, es que el problema del DRM, esto, la industria de los videojuegos, si ya se ha dado cuenta hace años, el problema del DRM es que realmente le complica la vida a todo el mundo, no solo a los usuarios, sino también a las empresas. Es una camisa de fuerza porque, por ejemplo, había un caso, que no me acuerdo cuál era, si has implementado un DRM y ese DRM, obviamente, de hace muchos años, le dejas de dar soporte, resulta que luego puede pasar que para recuperar datos de ese juego, que está en los servidores, por la razón que sea, no lo puedes usar. No me acuerdo qué juego era. Creo que era Ubisoft. Que el... Es que me suena mucho esto. Bueno, que Ubisoft es las típicas cagadas de esta gente también. Otros como la W3C. Que tuvieron que recuperar, tuvieron que crackear su propio DRM para poder acceder a unos datos que querían incluir de nuevo en una versión nueva de un juego, una cosa así. Era otra historia, que te obligaban a estar conectado a internet para jugar al juego. Ah, bueno, eso siempre, claro. Pero como bueno, Xbox. Como Steam. Pues bueno, no sé qué futuro le para la web. ¿Usaremos I2P? ¿Qué usaremos? Haremos como Stallman, nos la mandaremos por email y leeremos la web. Descargamos la web, es una opción. O usamos I2P, el problema es que está implementado en Java y es un horror. O podemos hacer pies de las webs que usen eso y transformarlas en Flash, por ejemplo. ¿En Flash? Sí, por ejemplo. Y poner Shockwave. Sí, ponerlo de moda de otra vez. Con Flash éramos todos mejor. En Maravedia Shockwave. Pero I2P lo habéis llegado a usar, porque yo lo he llegado a probar y no me acuerdo, pero... Yo lo he usado para ver el manual de I2P, que creo que no hay nada más alojado en I2P. Hay una, bueno, con el tema este del referéndum de Cataluña, hay una copia en dos... sí, hay IPFS. Una copia. IPFS. Que es distinto, creo que I2P. No, yo creo que es de 2.2. A ver, voy a mirarlo, un segundo. ¿Os acordáis del estándar de VRML de la W3C? Oh, Dios, sí, a ver, oh, Dios. Correcto, es IPFS, sí. La gente estaba flipada, ¿eh? Ah, no, pues que son dos protocolos distintos para hacer una supuestamente internet libre, como la famosa Zeronet, que también Zeronet, si lo probáis, tiene su miga. Lo que pasa con, bueno, algún día podemos debatir sobre I2P. Básicamente I2P lo que hace es que todo el mundo sea un router y relay de todo el mundo. No es como Tor o otros sistemas que tienes la diferencia entre roles, sino que aquí, bueno, en I2P todo el mundo, o sea, el tráfico puede pasar por tu ordenador o no se sabe. O sea, es una cosa muy, muy así, muy horizontal. Pero bueno, ¿pasa cifrado y todo eso? Por supuesto. Igualmente no me acaba de gustar eso, ¿eh? Que pase mi tráfico por otro ordenador. Va por canales diferentes, ¿eh? O sea, no se mezcla con tu información. Ya, pero si pasa por mi ordenador, lo puedo capturar. Sí, no te serviría de nada porque está cifrado y está... ¿Me entiendes? Sería información ilegible. Pero pasa y lo puedo capturar. A mí eso, bueno, pues no. Pero como Tor y como todos... Por algún sitio tiene que pasar, es decir, no puedes... Ya, evidentemente. Salvo que te pongas a tirar cables transatlánticos, tú, por tu cuenta, por algún lado va a tener que pasar. Debería, por acá broma, lo mismo que hay Gifinet, que es la red esta de wifi más grande del mundo, que es libre, habría que hacer cables transatlánticos a muerte. Pero bueno, eso molaría. Nos matan los ecologistas ahí. Dándole latigazos a los peces. Podemos poner cable degradable. Sí, como las impresoras con plástico biodegradable. O por onda de radio. Eso molaría. En vez de cable. Internet AM. Poca broma, espera, pero existe. Tengo que sintonizar. Un segundo. Tengo que sintonizar, espera. Eso se llama Packet Radio y luego tiene sus estándares. Existe, sí, existe. Señor. Claro que existe. Y tiene sus estándares. Tú no puedes mandar tráfico cifrado o no sé qué pirula por onda de radio de esta pública. Ni hacer comunicaciones comerciales. Y había otra cosa más. Yo sé que hay una empresa aquí en Asturias que ya ofrece internet por radio. Es mucho más caro, pero también va de puta madre al parecer y es mejor, ¿eh? Tía, pero ha comprado radio. Su propia frecuencia, porque... Claro. Y... Ah, claro, porque... Guau, es que no puedes montarte tú uno... A no ser que sea en plan pirata, en plan radio pirata. No, sí puedes. No podrás. Sería brutal. Hombre, está claro que no es la wifi, no es lo mismo que la radio, ¿no? La wifi, sabéis que está toda ahí desperdigada. La radio, cada uno tiene su frecuencia. Como sí, claro, la, hacemos como la perdón. Las frecuencias de la radio son más altas, son más bajas, llegan a más sitios, ¿no? ¿Cómo? Sí. Hay una, es una relación inversa, ¿no? Sí. Sí, claro, es que esa es la gracia que tiene. Podemos hacer como la peli esta de la radio pirata, no me acuerdo cómo se llama la peli. Sabes que se van a aguas internacionales y tienen una radio donde sí. Critican al gobierno y tal. Lo mismo, pero con internet, en aguas internacionales. Molaría mazo. Bueno, lo intentó la gente de Pirate Bay, de comprar una isla hace años. Sí, se pusieron en Sealand. se pusieron en Sealand, en esa micronación autoproclamada independiente, que es una plataforma petrolífera antigua. Bueno, y hay otro proyecto, hablando de cosas frikis, lo que no sé qué tal sigue. Estamos desviando y estamos acabando, ¿verdad? Sí. Pero sigue. La de lanzar un satélite que supuestamente iba a ser una nación fuera del planeta. Ajá. No fue lo del proyecto de llevar gente a Marte, a crear ahí una población. No, un satélite. No. Es el referéndum de Cataluña de mañana. Vamos a irnos con... que nos estamos desviando como mucho. Como siempre. Bueno, total, hay que poner freno. No sé qué conclusiones sacáis vosotros los oyentes del podcast. Cualquier cosa nos lo comentáis por nuestras redes sociales. Y creo que todo esto está muy jodido. Y seguiremos debatiendo. No al DRM. No al DRM, eso sí. No al DRM. Bueno, al DRM, que es el protocolo este de las gráficas, sí. El problema es el DRM de contenido. Sí, sí, a ese es. ¿Por qué usamos la misma sigla para cosas diferentes? No lo sé. Bueno. Para confundir al personal. Sí. Y seguimos con Bares por Mail, una otra sección que hacíamos la temporada pasada, pero que tiene música nueva. Tiene música nueva y además mola esta canción, ya la escucharéis, o os va a gustar. Hay cosas nuevas de esta sección que hemos cambiado. El año pasado, pues lo que hicimos era, os preguntábamos algo y vosotros nos respondíais. Esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer que en vez de que nosotros os preguntemos algo y vosotros nos respondéis, todo lo que os preguntemos durante todo el podcast, por ejemplo, en la sección de Make Insta, los hemos preguntado por Audacity, pues todos los comentarios que nos dejéis en redes sociales los diremos. Si hay 300 comentarios, no los vamos a leer todos, vamos a leer los más destacados. Y oye, pues entonces debería, como ha evolucionado la sección, deberíamos de llamarla Barspool Mail 2.0, ¿no? Está cambiando nombres de secciones así en directo. Sí, hay que improvisar. Sin pasar por asamblea. Yo lo propongo. Pueden votarlo también los oyentes, ¿sabes? Pues bienvenidos a Barspool Mail 2.0. Que es la nueva sección. No, bueno, pues... Mola. Bueno, me gusta, 2.0 está bien, me gusta. Entonces, Pues es eso, entonces, como que es el primer capítulo y no tenemos nada. Bueno, durante este verano os habéis dejado comentarios, pero no los hemos mirado realmente. O sea, sí los hemos mirado y os hemos contestado seguramente, pero no los hemos preparado para la sección de ahora. Tenemos una sorpresa para vosotros. Y os preguntaréis, ¿qué sorpresa es? Eugenio discrepa. ¿Qué sorpresa es? A ver, hay una gran canción de los Bam Bam, que es Qué Sorpresa, también conocida como la foto en la prensa. Si eso la ponemos, pero no creo que queráis poner songo cubano aquí ahora. Sí, songo. ¿Cómo? ¿Songo? Songo es un ritmo. Parece un arte marcial. El songo es un ritmo creado por los Bam Bam en los años 70. Eso, bueno, un día haremos un podcast sobre ello. Ahora no. ¿Cómo? ¿Pero qué? Mira, pero no me veréis todos ahora. Bam Bam no era el de los pica piedra. Oh, Dios. Hacermsn.com. Es broma. Hacermsn.com. Hago spam aquí. Es spam. Ninjitsu y Songo. Bueno, en fin. Nada, es bueno. Igual. Lo explico muy simplemente. Hay una gran canción de una gran orquesta cubana que se llama Qué Sorpresa. Es una canción muy conocida. Punto. Ya está. Vale. Después tiene que ver con lo que hay debajo de las faldas de alguno. Y termino. No. Va de otra cosa, pero bueno, es igual. Se me han ocurrido muchas palabras que acaban en O y que no quieres decirlo. No quieren decir lo mismo que tú has pensado. Pero bueno, después de este paréntesis que no tiene sentido, la sorpresa es que, bueno, yo a principios de septiembre me vi en la web de la Free Software Foundation Europa. Que podías pedir material material de la Free Software Foundation, ¿vale? De hecho, como es material promocional, eso es lo que quería decir. Merchandising. Sí, bueno, no, es más promocional que merchandising. Y entonces... Es el que hace la subasta, el Stallman, en todas sus conferencias. Eso es hacer la subasta del muñeco, del Ñu. Que algún día lo compraré. Os lo aviso. Bueno, entonces... Te sale más barato pedirlo a web. Ya, yeah, pero da igual. Si pago mucho dinero, pues orgulloso estaré. Coño, entonces, haces el donativo aparte. También, pero mola más hacerlo por la subasta. Y te peleas con alguien. Pero bueno. No queremos recordar a nadie, vale. No. Ahí está. Bueno, pues eso. Pedí material a ver si me enviaban. Y bueno... tienes que explicar por qué quieres el material y para qué lo vas a usar. Entonces, yo puse que el material pues lo podría usar para el futuro Hack Meeting que va a haber, ¿vale? Y también podría utilizarlo para un podcast de software libre que grabamos en castellano. Entonces, en septiembre, al final de... Bueno, hace poquito, hace una semana o así, me llegó todo el material de la Free Software Foundation y que estoy muy contento de tenerlo. Entonces, hay un montón de trípticos, ¿vale? Hay trípticos sobre F-Droid, sobre la Free Software Foundation Europa, sobre cifrar correos, hay también sobre el DRM. Todo esto lo llevaré seguramente al Hack Meeting, ¿vale? Pero también hay pegatinas, ¿vale? Pero hay muy pocas pegatinas. O sea, hay 12 pegatinas y son todas las pegatinas que hay. 11, que una es para mí. Entonces, hay pegatinas. Espera. Esto es como el chiste de Guardia Civil y la coca. ¿Qué pasa con la coca? Hemos encontrado 10 toneladas de coca. No, 9, no 8. Y a Barcelona va a llegar algo, porque eso está en Mataró y Mataró es otro pueblo. Coca no sé, pero Guardia Civil es van a pilas. Salieron los aquí hoy. Está por ahí en el puerto. Bueno, vale, no toquéis el tema este, que hoy no vamos a hablar de Pioli. Entonces, a ver. Hostia, otro fiscal en la puerta. ¿Y de Piolet? Y de Piolet, eso cuando... Bueno, da igual. Hay pegatinas. Hay pegatinas más o menos un poco de todas. Igual os doy alguna a vosotros. Para que no, porque me habéis mendigado todos como locos. Pero bueno, igual, dice. Igual, sí. Y como que soy... A ver, como que hay poquitas pegatinas. A lo mejor hay más de 12 ahora que estoy mirando. Igual hay 15 o 20. ¿Vale? Pero bueno, como que son 20 pegatinas, he pensado, coño, para llevarlas al Hack Meeting y que teniendo en cuenta que Hack Meeting va a haber mucha gente, de hecho hay 140 personas apuntadas, creo, va a ser muy poca cosa para repartir. Entonces he dicho, coño, mejor para Birras y Bits y la subastamos. Yo todavía no me apunté. Pues ya estás tardando. Pues sí, es algo que tengo pendiente también. Pues hazlo hoy. Bueno, y entonces, las pegatinas que hay son pegatinas de Public Money y Public Code, que son la plataforma esta que no hemos hablado, pero que deberíamos de haber hablado. Hay pegatinas con el logo de la Free Software Foundation Europa. Y luego hay pegatinas de... La pegatina esta de... No es una nube, es solo ordenadores de otras personas. Esa es la que yo quiero. Esta te la traeré, venga, va. Bien. Sí, porfi. Ya tengo de la Free Software Foundation, del New, de todo. Pero esa, claro. De estas hay tres, ¿vale? Y te voy a guardar una. Pero bueno, la idea gracias. Es... La idea es eso, un poco, pues, las que quedan, pues, en vez de quedármelas yo todas, pues, las vamos a subastar. ¿Cómo las vamos a subastar? Pues, pondremos un tweet en Twitter y un kit en GNU Social, y todo el mundo que haga retweet, básicamente, pues, entre toda esa gente, pues, vamos a subastar una pegatina en Twitter y una pegatina en GNU Social. Oye, tío, ¿cómo vas a subastar? No, sortear. ¿Cómo vas a hacer eso en una red social como Twitter, por favor? He estado diciendo todo el rato subastar. Sí, sortear, sortear. Tío, sortear. Por favor. ¿Cómo vas a sortear eso en Twitter? No, jodas. Subástalo, por favor, subástalo. En Twitter sí, en Twitter subástalo y lo que te den lo donas a la Free Software Foundation. No, lo vamos a sortear. ¿Y por qué no se puede donar a Birras y Bits, digo yo? También, pero bueno. Porque es más bonito compartir. Claro, nos hace libres. Pero compartir. ¿Cómo nos vamos a comprar los Macs? ¿Cómo? Vaya, que no se puede hacer. ¿Cómo no? Si no se puede hacer un podcast con Mac. Bueno, en fin. O sea, sin Mac. El chiste no ha salido mal. No podrás tú. Me callo. Sí, por favor. Me callo. No, pero a ver, porque en vez de sortearlo solo en Twitter y para que lo vamos a sortear en los dos y ya está. No hay más. No hay más. Que es mejor, ¿no? Un sorteo en cada sitio y ya está. Y. No sé, igual a los de Twitter, pues les decimos algo más, no sé. Seguro, bueno, no quiero ser hater, me voy a callar. Ya estamos con la Estalmanista, por favor. Tuxliban. No, yo soy la que no quiere compartir las cosas con los demás, con los pobres usuarios de Windows. Eres una mala persona. Por windoleros. Windoleros. Entonces es eso. Esta semana... ¿He escuchado taringueros? Taringueros, no, windowseros. Que es lo mismo, sí, es la puta misma mierda. ¿Qué pasó con windoleros de bandoleros? Bueno, pues ¿qué pasó con el hack de Taringa? Ahí se quedó. Ahí se quedó. Entonces, eso, hay que cambiar la contraseña. Las subastaremos, como he dicho, y las sortearemos. Y eso, y cuando haya un ganador, pues... Las enviamos y ya está. Y tendréis vuestras pegatinas con una firma nuestra. No, ninguna firma nuestra, no. Solo la pegatina. Y esto, ya está. Hombre, una firma de Rubén. Tendríamos que enviarnos una carta. O sea, yo te tendría que pasar la carta a ti. Luego tú la tendrías que enviar a Rubén. Rubén la tendría que enviar a Jessica. Jessica a Miguel. Y Miguel al usuario. Vamos, a hacer de verdad la promo. Sí. Entonces, es una locura. Entonces, y si a correo le da por abrir la carta para ver lo que tiene, a ver si hay algo de referéndum viniendo de Cataluña, no vaya a ser. Entonces, es eso, no hay más. Acabamos esta sección porque deberíamos haber hecho 6 minutos y llevamos más de 11. Llevamos más de 11, efectivamente. Pues ha quedado la cosa aquí. Apa. Dev Null, un lugar desconocido por muchos. Y seguimos con la sección Dev Null, esa sección donde, pues bueno, pues nos quejamos y sacamos toda la rabia de la semana acumulada. Esta sección también tiene música nueva. No es por nada. Tiene música nueva y más agradable que la de la temporada anterior. ¿Quién tiene aquí cosas? ¿Quién tiene Dead Nulls? ¿Quién tiene chicha? Yo tengo, pero no quiero empezar. Venga, animaros. Yo me cago. No, bueno, me cago. Sí, no, ahora no. Pero me cago en los desarrolladores del Cataclysm de DDA. Porque son unos talibanes. Les he mandado un parche para poder reciclar aluminio y me han dicho que esa forma de reciclar aluminio crea aluminio blando y no aluminio estructural. Y que no vale para hacer vehículos reciclando latas de refresco. Hombre, es que, tío, ¿de qué vas? ¿Qué el juego es la hostia, pero... ¿Qué puta mierda es esa? Es un juego de zombies y que tú puedes hacer lo que quieras y claro, bebes latas de refresco, acumulas basura, cual síndrome Diógenes. Y dije, hostia, voy a meterme en el código y voy a hacer que puedas, igual que fundes metal para hacer cosas de metal, pues fundir aluminio. Y me han dicho, eso no es realista. En un juego de zombies te dicen que no es realista. No es realista. Porque el aluminio hecho así es blando y no vale para hacer armazones y no sé qué mierdas más de estas de ingeniería. ¿Los zombies no cocinan? ¿No tienen cocina? Bueno, si pillas a un zombie en una cocina, sí la tiene. Lo que pasa es que te lo matas, tú no sabes, no, después no pasa. No, con aluminio podían hacer utensilios de cocina. No, tú eres un superviviente, los zombies están por ahí. Ah, pues si tienes cocina, pues tienes que cocinar y eso, ¿no? Pues tendrás que tener utensilios de cocina. El juego es demasiado realista algunas veces. Puedes morir, bueno, yo he morido hace... He morido, qué malo que sea. ¿Cómo? ¿Cómo? Morido esto. He muerto de... De una sobredosis de morfina, en plan como un rockero de los años 70 ahí, durmiendo en una caravana. ¿No tienen sapo? Sapos. Tienen un montón de drogas, pero sapos no ¿te sé. Mete? Envíale un parche. A ver, tengo una amiga. ¡Joder! Te juro que si implementan la droga del sapo, me pongo a jugar. Nunca juego a nada, pero me pondría a jugar. Sí, pero puede ser una jodienda, ¿eh? Yo una vez comí no sé qué mierda de coyote que empecé a tener alucinaciones. What the fuck? Bueno, yo tenía un Death Null, pero no me acuerdo. Yo tengo un Death Null, bueno, tengo varios. Que me acuerdo ahora mismo el de Ubuntu, que bueno, más o menos lo dije antes, que no me parece bien que las distribuciones tomen la decisión de dejar de dar soporte a los 32 bits porque están obligando a la gente, a mucha gente, a tener que cambiar de ordenador. O sea, y esto no es Microsoft. Vamos a ver, yo entiendo que cuesta pasta, que tal, pero no se debería de abandonar así todos a la vez, no sé. Deberían por lo menos de dejar una distribución de cada sistema de paquetes, o sea, .dev, RPM, tal, que cada una tenga una distribución de 32 bits. Bueno, pero es que eso es una batalla perdida, lamentablemente. Entonces así, esto pasó igual cuando 5 años más. Solo pido 5 años más. Bueno, vale, ojalá nos den 5 años más. Ojalá, pero cuando fue lo de 16 bits a 32, pues la gente también se quejó. Hay que recordar una cosa, con los 32 bits está el problema del 2038, que es el bug del año 2000, pero en Unix. Y hay gente que quiere hacer los 64 bits por eso. Que no sé hasta qué punto es una excusabilidad, porque con PAE supongo yo que puedes tener timestamps de más de 32 bits. Pero, y 21 años para eso. Bueno, pero hay gente que pensará que bueno, que si no lo empezamos a hacer ahora, pues llegaremos al 2038 mal. Entonces, esto es como las madres, ¿a vosotros nos pasaba cuando erais pequeños que teníais que ir al médico y tu madre se ponía nerviosa? Venga, vamos, vamos. Y llegabas casi media hora antes para hacer cola. Si quedan 21 años. Sí. Pues yo qué sé, bueno, yo qué sé, si tienes que calcular una hipoteca de aquí a 40 años, pues puedes tener un problema calculando las fechas. Yo no lo sé, o sea, esto es lo de siempre, y cuando vengan los 128 bits, que en algún momento supongo que vendrán, pues estaremos ya pidiendo... Vinieron. No, pero digo para sistemas de escritorio y tal. La Dreamcast era 128, según decía la propaganda. ¿Qué? La Dreamcast, la última consola de Sega. Sí, eso sí, pero digo el sistema de escritorio, ¿vale? Ya. Sí, yo sé que la Dreamcast era 128. Pero... ¿Cogía BSD? Sí, sí. Era un maquinón realmente, pero bueno. El problema en los juegos. ¿Qué estaba diciendo? Claro, cuando venga los 128, pues estaremos pidiendo aire para el 64. Y esto es así, siempre es así. Bueno. Habrá gente ahí retro, que igual que con el Spectrum y tal. Habrá los retro de Linux. Usando Linux en 8 bits. Ubuntu 9 será los retro de ahora. Tengo un DevNull. Un DevNull que, por supuesto, son de trenes. Es de trenes. Esta vez ya no tengo los niños que molestan. Tengo la gente que molesta. Muy bien, o sea, han crecido este verano mucho. No, o sea, ahora cojo el tren una hora más tarde y... Joder, la gente, ¿por qué hace tanto ruido en el tren? ¿Y por qué todo el mundo viaja a esa misma puta hora que yo? Que nunca me puedo sentar, nunca. Ese es mi DevNull. Quiero sentarme en los ferrocarriles de la Generalitat. Quiero sentarme. Ya está. Eso. Pues la respuesta de por qué todo el mundo usa ese tren es la seguramente la misma respuesta que darías tú ante esa pregunta. Lo sé. Los demás deben estar pues molestos con que tú uses el tren, porque tú lo llenas. Y tú estás molesto porque es otra persona el que lo llena. Ya está. Hay que hacer dieta para llenar menos el tren. Es una opción, pero no es una opción que haya tolerado. No, ya. No sé. Es que... O sea, no, pero no solo porque haya mucha gente, sino el básculas el, a la entrada del tren. Básculas. Que se pase, no entra. En vez de pasar el ticket, una báscula. Lo que es curioso es esto. También es el tema del ruido, tío. No sé por qué la gente chilla tanto. Y también el conductor ya no sabe qué poner. Si poner frío o calor. Entonces, llego siempre que parece una sauna. Y estamos aún con calor, pero bueno. Bueno, como esto va de DevNulls, yo lo que sí quería decir es una cosa así más de sysadmin, que es de lo que se supone que se habla aquí, no de trenes. Es la vida de un sysadmin, ¿eh? El tren, claro. ¿Por qué demonios? Esto es una pregunta un poco extraña, ¿eh? ¿Por qué demonios hay aplicaciones? No son aplicaciones, perdón, son entornos de login, y voy a decir uno que es conocido por todo el mundo, que se pasan por el forro el UMAS. Es decir, uno tiene un UMAS definido en el base de RC, en el profile, y resulta que luego hace lo que le da la gana el entorno de login. Ese entorno de login se llama GDM. ¿Por qué demonios? Resulta que uno tiene luego un caos de permisos en donde uno trabaja, en el que, bueno, unas cosas se aplicaron de una manera, otras se aplican de otra. Los logins de Linux, GNU Linux, son todos una mierda. No hay ninguno que valga la pena, he dicho. Ojo, y yo meto ahí también todo el sistema, los sistemas de logins no gráficos, ¿eh? O sea, el ETC Profile, el ETC Base RC o los distintas sets que uno tenga. O sea, todos hacen lo que les da la gana. Un ejemplo práctico, si yo por ejemplo creo un archivo contout en una shell abierta en Emacs, que sé que es muy bloated hacer esto, pero para motivos científicos se puede hacer, y me va a salir con unos permisos diferentes que si lo hago en una terminal o con unos permisos diferentes que si lo hago en una consola. Y yo sé configurar esto, pero lo que pasa es que los entornos distintos pues hacen lo que les da la gana. Y si en la ecuación metemos el sudo, pues ya sudo ya es un desastre. Es muy bloated, ¿eh? Todo esto. Muchísimo. Sí, sí. Si metemos ese Linux, todavía peor. Sí, uy, si metemos ese Linux, Polkit y todas estas cosas, pues olvídate. O sea, el sistema de permisos, que al principio era muy transparente, ya no lo es. Ya no sabes. Llegaba a ver distintas versiones de Red Hat que el ese Linux cambiaba. Sí, sí, sí. Y el sistema de permisos es un sistema bastante bueno, el sistema de Unix. Muy sencillo, muy claro y funciona. Pero no. Así, ya está. ¿Hay más DevNulls o qué? Ah, sí, hay otro más, pero muy estúpido. No sé qué actualización del kernel en Arch ha hecho que la lucecita del wifi ya no me vaya. Es solo la luz. ¿Quieres que te dé una bombilla? Sí, o un controlador. No sé qué han hecho con el controlador, que no va la luz. Y digo, muy bien. Te están hackeando. A mí eso me pasaba en el Ubuntu 12.04. Se me iba la luz del wifi, pero sí funcionaba, vaya. No, funciona perfecto. De hecho, estoy con wifi ahora, pero... No, o sea, durante siempre, para que funcionara había que meter un módulo en el init RAMFS, esa cosa tan bloated que lamentablemente hay que usar. Y funcionaba, es un módulo específico para ASUS, vale. Aún metiendo ese controlador, ahora no va la luz. Y digo, muy bien. Pero el resto va, o sea, la mayúscula, el numblock, eso va. Pero el wifi ha desaparecido. Pues si no hay ningún Death Null más, que de hecho hay muchos más, porque aquí en Cataluña hemos tenido una semana movidita y podría estarme aquí 20 minutos o más, pero los voy a obviar todos. Seguimos con la nueva sección que va a continuación de esta. Y seguimos con la nueva sección llamada Bloated. Esta sección es una sección pues que va a ser como un poco random personal, en plan cosas nuestras, personales, cosas que queramos contar, en plan la última canción de salsa que hemos bailado, el último ordenador sin ventilador que hemos modificado, y esas cosas. ¿Quién tiene aquí algo que decir? Eugenio, tú, venga, va. Bueno, esto no tiene nada que ver con informática. Todo el mundo sabe que lo mío es la salsa y la timba. La timba, no poca. Y bueno, el otro día me pasó algo muy curioso. En un social bastante conocido de Mambo, Salsa y Pachanga, para el que no entienda nada de esto, pues salsa, entre comillas, normal. Resulta que, bueno, saqué a bailar una chica que, bueno, me parecía conocida. Decía, esta me suena de algo. Ah, bueno, bailo con ella un par de canciones, tal, todo muy bien, perfecto. Luego, un par de días después, yo en mi casa, escuchando una orquesta muy buena de Tenerife, que se llama La Candela, empiezo a pensar y digo, ¿esa chica no será la del videoclip de Sin Ti de La Candela? Efectivamente. No puede ser. No. Efectivamente. Es una bailarina profesional de Tenerife, que no sé qué estaba haciendo aquí en Barcelona. Bueno, supongo la libertad de movimiento, como aún no se ha restringido, le permitió venir aquí. Aún. Fue curioso, ese es el bloated mío para comenzar. Pues el mío es, yo voy a ser el tradicional del podcast. El otro día bebí una cerveza. Vamos a hablar de cervezas ya de una vez en este podcast. El otro día bebí una cerveza que se llama Meantime. Es de una cerveza, creo que era rubia, si no me equivoco. Era rubia con sabor a chocolate. A chocolate de chocolate de comer, de chocolate. Chocolate. Vale, entonces tenía, bueno, pone aquí que es moca natural, de hecho cuatro tipos de moca diferentes, estaba... Ah, te entendí, hamaca. Maca, no, hamaca eso es para dormir. No, maca, sin la A delante, con dos C's. Ya, maca. En maca. Fin, no. El maca. Bueno, ¿no sabéis lo que es la maca? Small maca, no. Sí. No, es un tubérculo. Que es un potenciador muy bueno. ¿Qué? Porque hay un montón de cosas que se pueden potenciar. Jo, qué poco sabéis de las cosas naturales. Pues potencia tu vigor y tu energía y esas cosas. Hostia, cerveza Viagra. Qué buen negocio. No. No creo que no creo que haya cerveza, vamos, pero sí. Seguro que la sí. Maca. Hay cerveza, si estamos escuchando la aberración que está contando Jesús de que hay cerveza con chocolate, yo ya me puedo esperar todo. Continúa, yo ya he dado mi opinión. Sigue. Vale, acabo de buscar en Google Viagra Beer y hay. Vale, pues eso. ¿Por qué es una aberración la cerveza con chocolate? Tiene... No sabe a chocolate, tiene... ese acabar de la cerveza, pues con gusto a chocolate. ¿No será cacao? Sí, bueno, cacao, chocolate, es lo puto mismo, joder. Ah, vale, o sea, cacao puro, supongo, no un chocolate con leche. Tengo una buena noticia. No, coño, no es una puta tableta de Nestlé, joder. el chocolate, ya está. Entonces, tiene 6,5% de alcohol. No sé, si estás embarazada no la puedes tomar. Y de verdad, probadla, está muy buena. Repite el nombre. Se llama Meantime. Meantime. Vale, vale, Meantime, vale. Desde de Londres, por cierto. Buena noticia, hay cerveza con maca. Yo he buscado acabo maca, de pasar. He buscado maca en Google Imágenes con miedo por ver lo que salía. A lo mejor salían resultados potenciados. Es un tubérculo parecido al de un gladiolo o algo así. Y a mí me ha salido la piedra esta famosa que le gusta a los conductores de camiones. ¿Eh? Que no, eso no sé lo que es. Sí, la piedra esta que dan vueltas. Hay estos que les gustan las vírgenes y los camiones. Ah, coño, a mí también me salen cosas de... Busca macandina. Ah, vale. Dios santo, qué complicado que sois a veces. Bueno. Este negro, ¿eh? Negro como el chocolate. Sí, la cava, sí. No, a mí no me sale una puta mierda. bueno. Sí, parece un higo seco. El tubérculo, ¿no? No el hombre antes de tomar el tubérculo. Bueno, Miguel, ¿tienes un bloater? Supuestamente es algo bueno que nos haya pasado, ¿no? Algo que haya pasado, bueno o malo. A lo mejor que bueno. Haya pasado, pues que he partido un pedal de la bicicleta. No sé cómo, pero se ha partido. ¿Cómo? Esto es interesante. ¿Cómo cojones pasa eso? ¿Cómo no? Es verdad, ¿cómo rompes un...? ¿Cómo puedes partir un...? Pues no sé, yo estaba... Encima era una cuestecita pequeña, ni estaba haciendo fuerza y había cajitos de bebé y todo, ¿sabes? No iba ahí... Y apreté y de repente, ¡plan! Y digo, hostia, se ha salido la cadena. Y cuando veo, y está el pedal en el suelo, partido. Wow. Bueno, la biela, lo que es lo que une el pedal a la bici. Pero eso es más difícil de partir. Ya, pero, ¿qué bíceps tienes, tío? O cuánto peso. Yo hablando ahí con los compañeros, y digo, joder. Nuestra conclusión es que tendría una micro rotura. O que tenía como aluminio fundido. Otra vez he jodido aluminio. Es lo que estaba pensando en el juego. Tendría micro burbujitas y pasados. Es que la bici esta era maldita, ¿eh? Ahora es cuando los desarrolladores del juego te envían un vídeo diciendo: un vídeo tuyo rompiendo el pedal diciendo: ¿ves por qué no se puede poner aluminio? No, la bici es real, ¿eh? Espera, no es de videojuego. Espera. Ya. Hay una cosa que acaba de decir Miguel que a mí me preocupa mucho. ¿Cómo que la bicicleta estaba maldita? Ah, no, esa bicicleta a mí me la dio de gratis un tío mío, porque un cuñado suyo que era médico. Se metió una hostia y se quedó en coma. Y la tenía guardada ahí muerta de risa. Y... Vale, y tú la usas, muy bien. Claro, y mi tío se la cogió a su cuñado. Bueno, se la cogió cuando despertó del coma. Dijo, no la quiero, no sé qué, no sé cuánto. Y mi tío también la guardó en un garaje. Y la vi yo y dije, oye, dámela. Y me dijo, no, es que se le cayó este con este. Y digo, pero si la bici está bien. Laura. Esa bici chacras, no está bien, tío. Esa bici no está bien. Hombre, ¿cómo? Obviamente, como es un ser inerte, no tiene chakras, pero sí tiene campo vibratorio y se puede limpiar. Y con cara limpio, frotándole con sapo. Con palo santo. ¡Con palo santo! ¡Palo santo! ¡Palo santo! ¡No tenéis ni puta idea! Pero con el palo santo. El palo santo es cuando pasa mucho. Tampoco sabéis lo que es el palo santo. Yo sí sé lo que es el palo santo. Yo también. Hombre. Pero el palo santo enguarda mucho, ¿no? No, se quema y huele a madera. Entonces no estamos hablando del mismo palo santo. ¿Tú qué hablas? ¿De un palo santo? Hablando de palo santo. ¿De carne y hueso o qué? En homenaje a un podcast que ya no existe de por allí de vuestra tierra, el famoso Teja Incógnita y el famoso Maello. Maeo. Yo me he perdido aquí ya. Yo también me he perdido. Maelo Ruiz, no, el cantante de salsa. No, era un palo que supuestamente místico que vale para pegar a no sé qué animales criptológicos. ¡Guau! Wow. ¿Puedo proponer que pasemos de hablar de Linux y tal y hablemos de estas cosas? ¿Qué dices? Esto no es palo santo, los cojo. Pero... Eso vale. Es palo santo, tío. El que yo el uso, palo el santo, que tengo aquí. Palo que dice Jessica. Punto. No, pero y al Eugenio. Es un árbol. De hecho, sí, en el Parque Ferrero Navilés vale, es un árbol de palo vale, santo. Vale, vale. Es el que hace los cacks. Este árbol hace cacks. Uf, eso ya no lo sé. Sí. ¿Eugenio? No, aquí los caquis no salen que de... No, ¿eh? No, sí, no, coño, no. Al caqui, o sea, no sé si solo es en Cataluña que se llama caqui, pero fuera de España yo lo he oído como también palo santo. El caqui es como un melocotón chiquitín, ¿no? Sí, que es como muy... Sí, sí, pues no es el mismo y árbol. Y que tiene un primo mutante que se llama Persimón, sí. Sí, pues también se le llama palo santo. La primera vez no, que el palo santo es un árbol caqui, sagrado. Yo, sí. Cuando voy a la plaza, hay cartelitos que ponen palo santos. Y es la fruta del árbol del Palo Santo. ¿Qué cosas más raras tenéis ahí? En Mataró, porque en Barcelona eso no lo he visto, ¿eh? en Barcelona un día me voy a ir a la buquería y te voy a enseñar un cartel del Palo Santo. Vale, luego te envío yo una foto del Palo Santo que yo tengo, ¿sabes? Uy, eso ha sonado fatal. Vaya Palo Santo. No, es madera, joder, tengo... Es con lo que yo... Sabemos que madera. Que yo limpio así mi aura y esas cosas, ¿no? 100 gramos de taquitos ideal para infusión, 9,90 euros. Joder, 15 euros de shipping, ¿eh? De vaya tela. Ah, pero yo lo tengo en palito para quemarlo y ya está. No me tomo infusiones ni nada de eso. ¿Qué cosas más raras, Jessica, de verdad? Bueno, ¿seguimos con el bloated o...? Sí, creo... Bueno, raras es no, bloated, ¿no? Diferente. Claro, esto es bloated. Está hablando de chakras y auras. Bueno, no es raro, es diferente. Bueno, sí, es diferente. Es raro para... Sí, no, qué sé, es diferente. Tú debes de tener los chakras en rompan filas. Mis chakras los dejas tranquilos, ¿eh? Están muy tranquilos. Y ya está, pues hemos llegado ya al final del podcast y toca pues despedirse y hasta el próximo podcast, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el podcast? Que ya se ha acabado. Sí, esto es despedida ya, ¿eh? Dios santo, cómo nos lo ha pasado, ¿eh? Nos lo hemos pasado bastante bien, ¿eh? Sí. Sí, pero en tiempo nos reducimos, ¿eh? Nos hemos reducido, ¿eh? Hemos tardado 3 horas menos. Digo, 3 horas más o menos. Como siempre. No, claro. A veces nos juntábamos a las 8 e incluso a las 9. Y hubo días más largos, sí. Es cierto que también nos hemos alargado un poquito, pero bueno, esto ya lo iremos con el tiempo, ya lo iremos puliendo. Ah, sí, claro, por supuesto. Sí. Es que entonces queda todo muy profesional, hombre. De vez en cuando está bien irnos claro. Un poco por ahí. Y bueno, no sé qué queréis despediros ya, porque esto ya... Pues... Adiós, nos vemos a la próxima. Pues, adiós. Bueno, ha sido siempre, como siempre, un placer y hasta el próximo episodio. Pues yo nada, espero que en el siguiente episodio seguimos siendo todos del mismo país y... Lo siento. Y bueno, veremos qué pasa. Yo no sé, o sea, quizás de repente aparece un tercer país, así, de nada, a ver qué sé. Igual tenemos un podcast internacional. Imagínate, ¿eh? Y eso, nada. Paz, amor y luz para todo Dios. Muchísimas gracias por ese deseo. Me he quedado 4. Venga, adiós a todos. Otra vez, otro podcast. Otra vez yo aislado en una habitación haciéndolo. Y espero que no haya mucho ruido. Pero sin microondas. Microondas, que es un avance bastante importante. También recordar que esto se publicará el día 7. A partir del día 11 o así, Jessica, Miguel y yo estamos en el Hack Meeting. Por si no queréis ver esas cosas, por si no queréis venir a pegar. Pero no firmo autógrafos. No firmo autógrafos. Yo solo firmo cosas que no son autógrafos. Palos santos. Y bueno, recordad que Vitas y Beats se emite los martes a las 6. Deja las maracas, Eugenio. Eso se quiere, no es una maraca. Recordad que Vitas y Beats se emite los martes a las 6 y los domingos a las 7 en su repetición en Radio El Binario, y ha sido un placer escucharos, un placer hacer el podcast. Y un inciso. Nada, que bueno, sabéis que a finales de agosto la lié un poquillo con un artículo que escribí, y dar las gracias a todo el mundo que me apoyó, ¿no? A toda esa gente que estuvo ahí y que vio lo mismo que yo. Y que no hay que callarse, o sea, yo no hago estas cosas para polémicas y historias, simplemente yo no me callo con lo que no me gusta. Si hubiera sucedido con otra persona, hubiera hecho lo mismo. O sea que, nada, gracias y a seguir en la lucha, compañeros y compañeras. Hazte habla. ¿Pero esto qué es? Esto me hace una asamblea de Podemos, aplausos. Ayer estuve en la fiesta del PCE. A ver, qué despedida. Qué grande, Miguel. Es despedida esto, ¿eh? Bueno, tenía que decirlo. No, está bien que lo digas, no te mueres, te apoyo. Sois todos unos rebeldes. Por supuesto. Y, sí. Caerá, y caerá el peso de la constitución de Beatles y Beats, que lo tengáis en cuenta. Que esta parte la edito yo y voy a cortar aquí lo que sea. Ah, sí, vale. No me seas censurador, ¿eh? Ah, a ver si al final te vas a pasar a los de Microsoft o algo de esto. Capullo. No, aquí necesitamos diálogo. Buah, en Madrid te voy a ver y madre mía. ¿Y qué? ¿Y qué? Te voy a meter una paliza. Sí, bueno, sí. Pues nada, por eso. Esta sección tendría que haber sido de 2 minutos y llevamos 5. Muchas gracias. Hasta otra. Chao. Hasta la próxima. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons Atribución, no comercial, no derivativa.